Mira, como lo anunciamos en la conferencia de prensa, se firmó un convenio con la Escuela de Agricultura y se contrató una paisajista para lo que es la capacitación a los alumnos de la Escuela de Agricultura para hacer todo el relevamiento del censo del arbolado urbano en Olavarría. Esto está enlazado con el proyecto de ordenanza que se sancionó en el HCD, en el cual nosotros adherimos a la ley provincial del arbolado, de la regulación del arbolado urbano, y una de las primeras etapas que hay que realizar en los municipios es la del censo. Así que casualmente en el día de ayer estuve en comunicación con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, en el cual, bueno, ofrecieron ya, una vez que el municipio está adherido a esta ley, te ofrecen capacitaciones, te ofrecen cursos, hasta colocación de árboles o plantas más económicas para los municipios, y todo lo que está referido a una mejor regulación de lo que es el arbolado público. Bueno, ¿cuáles son los trabajos que han comenzado a realizarse en el día de hoy con los chicos de esta institución? Comenzaron la semana pasada con lo que es capacitación teórica y hoy comenzaron con todo lo que es capacitación práctica, es de conocer las especies, la sistemática de las especies, si afectan a las veredas, si tienen alguna interferencia de servicios, si son aptas para Olavarría, si tienen alguna enfermedad o no. Y esto nos va a determinar a nosotros qué pasos a seguir para adelante con todo lo que es el arbolado público. Por el momento se limitan a realizar el censo en el microcentro. Vamos a comenzar desde el microcentro para afuera de la ciudad. La idea es hacer en toda la ciudad de Olavarría, como para ya tener nosotros tener un panorama global de todo lo que es el arbolado público en la ciudad, en lo que es calles de la ciudad, pero también vamos a hacer un relevamiento en todo lo que es los parques de Olavarría. ¿Y van a adoptar estas capacitaciones que vos recién mencionabas de provincia? ¿Van a trabajar en conjunto? Mira, ahora lo que nos pidieron es que le enviemos la ordenanza y a partir de ahí ellos te van presentando qué tipo de capacitaciones hay desde el ministerio para este tipo de cosas.